Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A veces nosotros buscamos lo fácil y rápido, pero no siempre eso es lo más efectivo. Por eso es que ahora quiero compartir con vos esta historia. Un padre fue a inscribir a su hijo en una bien conocida universidad. Al leer el plan de estudios de la institución, preguntó al director: ¿tiene que tomar todos estos cursos mi hijo? ¿No puede usted reducirlos un poco? Él quiere terminar pronto. Y el director respondió: por supuesto que puede tomar un curso corto, pero todo depende de lo que él quiera llegar a ser. Cuando Dios quiere hacer un roble, lo hace en 20 años. Pero en cambio solo necesita 2 meses para hacer una calabaza. Reflexionemos sobre lo que queremos sembrar en nuestra vida. Si queremos conseguir frutos en la vida familiar, en el trabajo, en las virtudes, en la salud o lo que sea, nos llevará un tiempo. Se requiere paciencia y mucha esperanza en todo lo que emprendamos. No seamos ansiosos y apurados. Más vale esperar y seguir los pasos convenientes. Hoy vivimos en una sociedad donde se valora lo fácil y rápido, lo cual es bueno en varios aspectos, pero también tiene su riesgo, porque hay cosas que no se pueden sacar adelante mágicamente sin constancia y esfuerzos cotidianos. Intentemos ponernos objetivos alcanzables y pongamos los medios para lograrlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.